Lección 12, del 14 al 20 de septiembre. Amar la misericordia. Salmo 112, versículos 4 y 5. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Sábado 14 de septiembre. Llamados a marcar la diferencia. Introducción. Salmo 112, versículos 4 y 5. Como cristiano, siento que tengo la obligación moral de compartir las buenas nuevas de la salvación con el mundo. Al hacerlo, sigo el ejemplo de Cristo, pero para seguir completamente su ejemplo, tengo que hacer algo más que pronunciar la verdad. Tengo que vivirla. Somos llamados a ser las manos y los pies de Cristo para con quienes nos rodean y a buscar de todas las formas posibles aligerar el peso y disminuir la carga de nuestro prójimo. Si pasamos por alto el llamado a suplir las necesidades físicas, mentales y emocionales de aquellos con quienes anhelamos compartir el Evangelio, nunca seremos realmente capaces de suplir sus necesidades espirituales. Es como cuando las personas dicen, a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Mires a donde mires, algo terrible está sucediendo en el mundo. Hay grupos de personas sujetas a extrema violencia y opresión, comunidades que pasan hambre, niños que son explotados y separados de sus familias. La extrema pobreza parece estar diseminándose y la avaricia y el egoísmo de las autoridades de diversos niveles de gobierno se cobran víctimas entre los más vulnerables de la comunidad. ¿Cómo podemos suplir todas estas necesidades? ¿Es siquiera factible hacerlo o aún intentarlo? Resolver por nosotros mismos las pruebas y los desafíos que la raza humana enfrenta como resultado del pecado es una tarea imposible. Pero cuando Dios nos llama a cumplir una tarea, nos da las herramientas necesarias para determinar un cambio en nuestra congregación, nuestra comunidad y a veces hasta en el mundo. Tenemos un mundo que ganar para Cristo, pero no se espera que lo hagamos solos. Con el poder y la compasión del Espíritu Santo, podemos ser compasivos, creativos y valientes al mostrar a las personas que nos preocupamos. Te animo a mirar tu comunidad hoy. Al estudiar la lección de esta semana, pregúntate, ¿qué puedo hacer con la ayuda del Espíritu Santo para mostrar a otros que me preocupo y que quiero marcar la diferencia? Quizá te sorprendas ante las puertas que se abrirán cuando comiences a buscar oportunidades de demostrar misericordia y amor a un mundo sufriente. Domingo 15 de septiembre. El pecado de la inequidad. Evidencia. Salmo 139, versículos 13 al 16. Jeremías 1:5. Mateo 6, 25 al 33. Mateo capítulo 6, 25 al 33 indica que el Dios que provee para las aves, las flores y el césped puede suplir nuestras necesidades de alimento, agua y ropa. No necesitamos preocuparnos, pero una comprensión tal de este pasaje genera preguntas inquietantes para la conciencia social del creyente. Más de 3 millones de niños mueren de hambre en el mundo cada año. No dicen «me muero de hambre» cuando no comieron nada por un día entero. Ellos realmente se están muriendo de hambre. Es más, muchos hemos practicado el principio de comprar hasta el cansancio, pero para las personas muy pobres la ropa es un refugio. En un terremoto, el sacudón mata personas. En un tsunami, el agua mata personas. Pero en invierno, no es el frío lo que mata a las personas, sino la falta de ropa adecuada. ¿Cómo concilio esta enseñanza de Mateo 6 con esas realidades? Primero, simplemente no podemos decir que esas personas no confían lo suficiente en Dios. ¡Qué disparate! Un bebé ni siquiera sabe cómo confiar. Y el Dios que conozco, el Dios que me ama y a quien amo, según la Biblia, ama y valora la vida de cada bebé, aún antes de que salga del vientre de su madre. Salmos 139, versículos 13 al 16 y Jeremías 1:5. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este dilema? Sobre la base de lo que dice la Biblia, llego a la conclusión de que la causa número uno del hambre, la pobreza y la falta de ropa en este mundo son las decisiones pecaminosas de las personas que causan desigualdad. Lo cierto es que Dios ha provisto ampliamente, pero nosotros hemos acumulado, dañado o desperdiciado los recursos que Él ha provisto. Romanos nos dice que la creación, y aquí Pablo no se está hablando de la humanidad, sino de la tierra, se queja bajo la consecuencia del pecado. No es la falta de provisión divina, sino la falta de igualdad en mis elecciones pecaminosas y las tuyas que contribuyen al sufrimiento en este mundo. No podemos ser creyentes en la Biblia y negar que nuestras elecciones afectan a los más pobres de este mundo. Cuando leo Mateo 6, veo que tengo una responsabilidad personal que no puedo ignorar. Debo tener algún rol en alimentar y vestir a la humanidad. Para pensar y debatir, ¿qué estoy haciendo para contribuir a la desigualdad de alimento y ropa en nuestro mundo? ¿Qué puedo hacer para disminuir el sufrimiento en nuestro mundo en las siguientes cuatro áreas? Número 1, tiempo. Número 2, finanzas. Número 3, testificación espiritual. Y número 4, servicio misionero. Lunes 16 de septiembre. Los más pequeños. Logos, Mateo 6, versículos 25 al 34. 7, 12. Santiago 2, versículos 15 y 16. Y Primera de Juan 3, versículos 16 al 18. Prioridades del reino. Mateo 6, 25 al 34. Jesús habla a sus oyentes sobre la preocupación. Los exhorta a no preocuparse por su vida, qué comerán o beberán o qué ropa vestirán, y da ejemplos de aves y flores que reciben lo que necesitan. ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará a ellos todo lo que necesitan? Él sabe lo que necesitamos. Entonces, Jesús cierra con el remate de su lección. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En la vida hay que tener prioridades. Para no preocuparnos, debemos orientarnos a lo más importante, el reino de Dios, que representa una relación con Dios. Cuando nos enfocamos en construir nuestra relación con Dios como lo primero y lo principal, Jesús promete que Dios proveerá lo que necesitemos. Eso no quiere decir que nos dará todo lo que queramos cada vez, pero sí que tendremos lo que necesitamos y más. Por tanto, ayudar a los necesitados también significa, de forma más importante, que les señalemos a aquel que provee todo lo que necesitamos. Cuando le entregamos las cosas a Dios, quedamos libres de pensamientos insistentes y ansiedades sobre la vida. Todos tienen dificultades en la vida, pero quienes priorizan a Jesús reclaman las promesas de las palabras de Dios y claman a Dios en busca de ayuda. Pueden confiar en que Él sostiene todo en sus manos y cuidará de ellos. A veces tenemos que esperar que las circunstancias cambien mientras Dios nos enseña sobre sí mismo y nos edifica en el proceso. Sí, podemos tener la seguridad de que Dios está obrando. La fatiga de la compasión. Mateo 7:12, Santiago 2:15 y 16. Hay momentos en que escuchamos sobre la necesidad de alguien y nos damos cuenta de que no sentimos compasión por su situación, al menos no lo suficiente para hacer algo en cuanto a ella. Nos volvemos insensibles a la necesidad cuando estamos bombardeados por noticias de tragedias o cuando suceden tan lejos que no nos afectan directamente. Si vemos a una persona sin techo que mendiga día tras día, podemos perder el deseo de ayudar. Sentimos la fatiga de la compasión. Quizás sea por eso que Jesús en el Sermón del Monte expresó: «Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes». Mateo 7:12. Lo llamamos la regla de oro. Es interesante que Jesús enfatiza que esto es la ley y los profetas. En otras palabras, Tratar bien a otros es un resumen del mensaje principal que se encuentra en la Biblia. Según Jesús, cuando leemos la Biblia de manera apropiada, somos impresionados a hacer buenas obras. Así, estar inmersos en la palabra de Dios y pasar tiempo con Él cada día evitará que sintamos la fatiga de la compasión y nos inspirará a ser determinantes para los demás. Santiago enfatiza que no debemos apartar a las personas cuando vemos una necesidad y solo decirles que oraremos por ellas. En lugar de eso, tenemos que actuar. Termina el pasaje diciendo, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Está hablando sobre una demostración práctica de fe. Por medio de nuestras obras, mostramos fe. Generosidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En diversos lugares, la Biblia nos anima a dar generosamente. En Primera de Juan 3, 17, leemos, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Este versículo figura después de que Juan explica lo que es el verdadero amor. Jesús, quien dio su vida por nosotros entonces, nos anima a hacer lo mismo unos por otros. El verbo griego kleio significa cerrar o acabar, y se utiliza en el Nuevo Testamento, al hablar de puertas, portones o los cielos que son cerrados o trabados. En este versículo, la imagen es la de la puerta de nuestro corazón, que se traba para que no respondamos a las necesidades que vemos. Puede ser que usemos excusas como, tengo mis propias cuentas que pagar, todavía tengo deudas en la universidad, o ya estamos haciendo suficiente. Este versículo no promueve una dadivosidad irresponsable cuando la persona necesitada es irresponsable físicamente, sino que habla en contra de cerrar nuestros ojos a la necesidad ajena. Quizá no siempre demos dinero. Dar tiempo u otros recursos puede ser igual de importante. Trabajadores por la paz. Mateo 5:9, 21 al 26, 43 al 48. Dichosos los que trabajan por la paz, dice Mateo 5:9. Esto es una parte de hacer buenas obras. Jesús enaltece a los pacificadores en el Sermón del Monte y explica qué quiere decir con eso por medio de un par de ejemplos. Reconcíliate con tu hermano, dice Mateo 5:24, y amen a sus enemigos, más adelante, versículo 44. Reconciliarse y pedir perdón son aspectos importantes de las relaciones. No podemos tener un matrimonio exitoso sin estar dispuestos a perdonar y seguir adelante cuando la otra persona no vive de acuerdo con las expectativas. En cualquier amistad, las personas deben estar dispuestas a perdonar. Sin embargo, cuando Jesús dice que hemos de amar a nuestros enemigos y llegar a un acuerdo con nuestro adversario, versículo 25, va más allá de solamente hacer las paces en la amistad. Jesús también dice que todos aman a quienes los aman. Como creyentes debemos amar y bendecir a quienes nos maldicen, nos odian y nos persiguen. Y termina el pasaje diciendo, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, versículo 48. Claramente en el contexto, Jesús nos pide que seamos perfectos en el amor. Solo podemos hacer eso cuando estamos llenos del amor de Dios y comprendemos su amor por nosotros. Una voz para quienes no tienen voz. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Finalmente, la Biblia nos exhorta a hablar por quienes no pueden hablar en defensa propia. En Proverbios 31, el rey Lemuel insta a su hijo y le dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Versículo 8. Defiende a los pobres y necesitados. Versículo 9. No quiere que su hijo pase por alto la importancia de hablar por quienes no pueden hacerlo. A veces no lo harán por sí mismos porque no piensan que puedan lograr nada o porque nunca han visto a nadie defenderlos y no lo esperan, ni creen que sea posible algo mejor. Por eso Dios nos llama a ser una voz en contra de la injusticia y la opresión. Thank you. Martes 17 de septiembre. La causa. Testimonio. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Entre todos aquellos cuyas necesidades demandan nuestro interés, las viudas y los huérfanos tienen el mayor derecho a nuestra tierna simpatía y cuidado. ¿Y cómo provee lo necesario el Señor para estos acongojados? Obra un milagro en los corazones humanos, ahuyenta el egoísmo del alma, destapa la fuente de la benevolencia, pone a prueba el amor de sus profesos seguidores al confiarles los afligidos y angustiados, los pobres y los huérfanos. Cada acto de bondad hecho a ellos en el nombre de Jesús es aceptado por Él como si hubiera sido hecho a Él mismo, pues identifica sus intereses con los de la humanidad doliente y ha confiado a su Iglesia la gran obra de socorrer a Jesús al ayudar y bendecir a los necesitados y dolientes. La bendición del Señor descansará sobre todos los que los ayuden con corazones dispuestos, pero los que no reconocen los requerimientos de Dios no son los únicos que están en angustia y necesidad de ayuda. En el mundo actual, donde predominan el egoísmo, la codicia y la opresión, muchos de los verdaderos hijos de Dios están en necesidad y aflicción. En los lugares humildes y miserables, rodeados por la pobreza, enfermedad y culpa, muchos están soportando pacientemente su propia carga de dolor y tratando de consolar a los desesperanzados y pecadores que los rodean. Muchos de ellos son casi desconocidos para las iglesias y los ministros, pero son luces del amor que resplandecen en medio de las tinieblas. El Señor los cuida en forma especial e invita a su pueblo a ser su mano ayudadora para aliviar sus necesidades. Doquiera que haya una iglesia, debe prestarse atención especial a la búsqueda de esta clase de gente y atenderla. En un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros, y Cristo encarga a los miembros de iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta a cuidar de ellos. Así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a quienes no saben, educando a los inexpertos, así también los de la familia de la fe han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desentenderse de ellos. Para pensar y debatir. Dios nos pide que tomemos la causa de los pobres, las viudas o los huérfanos. ¿Por qué nos pide esto? ¿Qué tiene que ver con nuestra relación con Él? ¿A quién le ha dado Dios la tarea de cuidar de los necesitados? ¿A la iglesia o a las personas individuales? ¿Por qué? Miércoles 18 de septiembre. ¿Cómo Jesús vivió? ¿Cómo hacer? Primera de Juan 2, versículos 5 y 6. La temática de la justicia social inunda los titulares de los medios. La injusticia afecta a todos, desde los más ricos hasta los más pobres de todas las etnias. Algunos llevan las causas de las injusticias sociales a un extremo, quizás hasta utilizándolas con razones egoístas. A ellos se los llama guerreros de la justicia social. Los seguidores de Cristo son alentados a vivir como Él vivió. Primera de Juan 2:6. Y Él vivió en amor porque el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida. Versículo 5. Vemos ejemplos de esta vida en la iglesia primitiva. En Hechos 2 y 4 vemos ejemplos de esto en nuestro Señor mismo. En su ministerio a los intocables, leprosos, ciegos, paralíticos, prostitutas y rechazados por la sociedad. Pero, ¿qué debemos hacer en el siglo XXI y de qué manera somos diferentes de los guerreros de justicia social? Señala siempre a Cristo y a la bendita esperanza que pronto llegará. Cuando salgas a ministrar a otros, puede ser que te pregunten ¿por qué lo haces? Señálales a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Confiesa a Cristo ante los hombres. Lucas 12:8. Diles lo que ha hecho en tu vida Incluso si piensas que es algo pequeño o poco interesante, confiésalo. Reclama la promesa de Dios de que al reconocerlo públicamente, Él hará lo mismo contigo. Mateo 10:32. Diles que esta vida de tristeza y dolor pronto terminará. Cuéntales de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. 2 de Pedro 3:13. Y de la gloria que habrá en la tierra hecha nueva. Apocalipsis 21:22. Aquí yace una diferencia entre la forma en que ayudamos y ministramos a otros y cómo lo hacen los que no conocen a Cristo. Tenemos una esperanza que compartir. Recuerda y comparte la razón por la que estás haciendo esto. Cuando salgas a ayudar de cualquier forma, recuerda que eres una herramienta. No eres tú quien está haciendo esto, sino que Cristo está obrando en ti. Filipenses 2:13. Cristo es el alfarero, tú eres el barro. Busca ministrar cada día. Antes de comenzar tu día, pide a Dios que ponga oportunidades en tu camino para que puedas ministrar a otros y compartir a Cristo. Pídele discernimiento para ver las situaciones de la manera en que Dios las ve. Para pensar y debatir. ¿Por qué salimos a marchar por reformas sociales? ¿Cuáles son algunas de las injusticias sociales en las que estamos o estás muy interesado? ¿Piensas que Jesús marcharía? ¿Por qué causa? Jueves 19 de septiembre. ¿Es fácil? ¿Lo es? Opinión. Mateo 22, versículos 35 al 40. Primera de Corintios 13. En la iglesia tenemos o tendemos a pasar por alto el mandamiento del amor, descrito en Mateo 22, versículos 35 al 40. Porque, bueno, ya conocemos esa parte. Y el amor es fácil, ¿no es cierto? La verdad, esto es lo más difícil que Dios nos pide. Y no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué no? En pocas palabras, las personas son terribles. Démosle un vistazo a este mundo. Hay personas que trafican otras personas. La gente es avara, la gente es perezosa, la gente vocifera cruelmente las partes más oscuras de sí mismas por internet y en persona. La gente causa destrucción donde quiera que va. Por lo tanto, no es fácil amar. Cristo jamás dijo que solo teníamos que amar a los buenos. Él no hace especificaciones porque es una afirmación global. Se refiere a todos. El desafío para cada uno de nosotros es descubrir cómo se ve esto en nuestra vida. De forma práctica, al volverse todo más y más atareado y caótico, se hace difícil encontrar tiempo y energía para amar sin hacer pausas. El amor es un trabajo duro. Requiere vulnerabilidad, autenticidad y un amor por lo demás dado por Dios. Esto no surge de manera natural y requiere práctica. Puedes estar demasiado ocupado para amar. Puedes olvidar que es la misión más importante que Dios te ha dado. Encuentra una forma de planificar el amor. Ponlo en el calendario. Busca maneras creativas de demostrar el amor de Dios en tu comunidad y sé responsable. El amor se multiplica. Cuando lo compartes, nunca se acaba porque el amor sigue creciendo. Puedes y debes ser generoso, osadamente generoso con tu amor. Es un regalo de Dios que debes compartir y se manifiesta de varias formas. Puede ser defendiendo a quienes no tienen voz, como dice Proverbios 31, 8 y 9, levantando la voz por los agobiados y rechazados, Isaías 1:17, y tratando a los extranjeros en nuestro medio de manera justa y amable, Levítico 19:33 y 34. La Biblia deja en claro que se esperan acciones y no solo palabras. Jesús habla de un pueblo tan dedicado a vivir el amor de Dios de manera práctica que no cuestiona a quien está ayudando. Mateo 25, versículos 31 al 46. Ese pueblo simplemente ama. Confía en Dios para descubrir los detalles. Confía en Él para que sea glorificado por medio de tu humildad. Confía en que Él obra milagros. Él solo te pidió que ames, no te pidió que salves al mundo. Pero al dedicarte de todo corazón a amar, puede ser que el mundo se salve, una persona a la vez. Prueba a hacer esta oración. Dios, necesito ayuda para amar de la manera en que tú amas. No tengo ese amor dentro de mí, pero tú eres suficientemente fuerte para llenar mi corazón con tu amor. Muéstrame dónde suelo decidir no amar y enséñame a estar emocionado por compartir tu amor con todos. Para pensar y debatir, ¿cuál es la conexión entre la justicia social y el amor? ¿Por qué están relacionados? ¿Qué evita que seas osadamente generoso con tu amor? Viernes 20 de septiembre. Vengan, benditos de mi Padre. Explora. Isaías 61, versículos 1 y 2, 58-6. En resumen, la justicia social se ha vuelto altamente politizada en las últimas décadas, y más aún en los últimos años. Esto ha hecho que muchos cristianos se abstengan de involucrarse en tales asuntos. Sin embargo, en el ejemplo de Jesús, vemos que somos llamados a ser participantes activos en esta área. Gran parte del ministerio de Jesús en la tierra estuvo orientado a proveer justicia y misericordia a los oprimidos y a los marginados. Jesús cumplió las palabras de Isaías, quien declaró lo que él haría: anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Finalmente, al buscar seguir el mandato de Jesús de alimentar al hambriento, recibir al extranjero, vestir al desnudo, cuidar del enfermo y visitar al prisionero, nuestra participación debe estar basada en un deseo de ver el amor y la misericordia de Dios compartidos con todas las personas de todas las clases sociales. Actividades sugeridas. Lee algunos de los milagros y el contacto de Jesús con personas de carácter cuestionable. Sugerencias en Marcos 2, versículos 13 al 17, Lucas 5, 12 al 16, 7, 1 al 10, 14, 1 al 6, Juan 7, 53, 8, 11. Identifica a las personas que recibieron sanidad física y espiritual. Compara y contrasta cómo trató a cada persona con la forma en que la sociedad trataría a esa persona hoy. Investiga el concepto de la justicia social y permite con oración que el Espíritu Santo te guíe a una filosofía personal sobre estos asuntos. Entra en contacto con una organización de tu comunidad para aprender más sobre cómo puedes participar en proyectos para ayudar a personas marginadas de tu comunidad. Si no hay oportunidades, considera crear una. Escribe una carta de ánimo para alguien que piensas que puede estar experimentando injusticia o discriminación en su vida. Crea una representación visual de la compasión por medio de un dibujo, una pintura u otro medio artístico. Lectura adicional. Mateo 25, versículos 31 al 46. Lucas 4, 14 al 30. 17, 1 al 4. Juan 4, versículos 5 al 42. Elena de White, El deseado de todas las gentes, capítulo 43, Barreras quebrantadas. Cleves Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, capítulo 23. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Mateo 6:25 al 33. ¿Cuál es la seguridad que nos dan estos versículos y cómo deberían impactar en nuestras prioridades? ¿Dónde está la línea entre obedecer a las autoridades y defender a quienes podrían ser víctimas de una autoridad opresiva? Lee Santiago 1, 5 al 8. ¿Qué papel debe desempeñar la oración en la acción cristiana? ¿Qué sugiere Santiago 2, 15 y 16 acerca de cómo podemos contribuir para que nuestras oraciones por los demás sean respondidas? ¿Qué enseñan los siguientes textos sobre la generosidad hacia los necesitados? Levítico 25, versículos 35 al 37, Salmo 119, 36 y 2 de Corintios 8, 12 al 15. También 1 de Juan 3, 16 al 18 y 1 de Timoteo 6, 17 al 19. Además de dar dinero, incluso con generosidad, ¿de qué otras formas debemos manifestar un espíritu generoso? Lee Mateo 5, 9. en la clase de mundo en el que vivimos, ¿cómo hacer lo que Jesús dice aquí? En última instancia, ¿cuánto éxito podemos tener? Marcos 13:7. Isaías 52:7. ¿Cómo ponemos en práctica este texto también? ¿Cuáles son las formas en que tu iglesia a nivel local podría actuar como pacificadora? Lee Isaías 58:1-10. ¿Qué debiera decirnos hoy este mensaje, dado en un momento, lugar y contexto específicos? ¿En otro momento, lugar y contexto? ¿Cuánto ha cambiado realmente entre la época en que Isaías escribió esto y nuestro mundo hoy? Como hemos visto en el estudio de esta semana, el Evangelio sigue siendo el modelo y la motivación para actuar en favor de los demás, como lo hizo Jesús en nuestro favor. ¿Cuánto ha expandido este tema tu comprensión y tu aprecio por las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros y en cómo nos muestra su amor? Alzar la voz por los que no tienen voz, participar en actividades pacifistas o similares nos coloca en ámbitos públicos y políticos. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido defensora de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre una participación política inadecuada y hablar y trabajar en favor de la paz de manera pública? ¿Qué paso o medida que analizamos en el estudio de esta semana te gustaría adoptar en tu vida y en tu comunidad? ¿Cómo podrías lograrlo? ¿Por qué motivo relacionado con la maldad y la opresión en tu comunidad o en el mundo en general has decidido orar? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te